o nombre de la Junta Democrática de España. No son delegué, Monsieur Santiago Carrillo y Moamem, para ser Junta Democrática, por fer conetri sí, avant la opinión mundial, la constitución de esta Junta Democrática de España, que se formé al interior del país. Me han razón de las circunstancias que tuvo con ese bien, il faut faire la conetri sí, porque toda la opinión mundial peut être bien renseñée, et même porque se tiene moyen eficaz, porque la opinión española peut connaître son existence. Se me permitiré de leer en breve declaración de esta Junta Democrática de España en español, y en même temps vous aurez le texte français. Alors, qu'est-ce que se croit qu'on pourra connaître bien les propos de cette junta, et après, nous sommes disposés, Monsieur Santiago Carrillo et moi-même, à répondre à toutes les questions que vous voudrez bien nous proposer. El régimen político del Estado español, fundado sobre el resultado de una lejana guerra civil, y sostenido hasta ahora como una dictadura personal del general Franco, mediante la sistemática aplicación de una política que en realidad ha sido la continuidad de la guerra civil por otros medios, toca a su fin. La desaparición de los factores históricos, ideológicos, económicos y estratégicos sobre los que se ha basado la duración del poder excepcional de Franco, y la moderna convergencia en la libertad de las aspiraciones morales y materiales de las clases trabajadoras, de la alta burguesía neocapitalista, de las burguesías regionales, de los profesionales y de los intelectuales, impiden la prolongación de la dictadura a través de la monarquía del régimen. Moralmente, porque la inmediata democracia no significa para los españoles un simple medio técnico de gobierno, entre otros posibles, sino el criterio único de la reconciliación nacional, que por principio o es total o es falsa. Materialmente, porque el dinamismo de las fuerzas económicas y sociales operantes a escala nacional y regional, favorecido por el contexto mundial, no conduce hoy a la confrontación irreconciliable, sino a la libre concertación creadora de progreso. El régimen franquista, al no responder ni a la exigencia moral de pacífica y libre convivencia de los españoles, que es la esencia de la democracia, ni a la exigencia material de libre concertación entre las fuerzas nacionales y regionales de la producción, que es la esencia del moderno desarrollo, se derrumba inevitablemente. Y no porque esté expuesto como lo está, a causa de su estado actual de indefensión moral y mental, a ser derribado por un golpe de Estado oportunista, más o menos legal, de la clase política que aspira a conservar o a compartir el poder después de Franco, sino porque, siendo combatido por la clase obrera y por las clases y las capas profesionales e intelectuales, deja de estar sostenido por la Iglesia y por el sector empresarial, protagonista de la nueva sociedad industrial que emerge en España, a quien la continuidad del régimen frenaría sus posibilidades de desarrollo y modernización. Por ello, el sector político de la burocracia del Estado hoy gobernante y ciertos círculos de negocios que se alimentan de él por la corrupción, teniendo el control de la policía política y de los medios de información, confían la continuidad del régimen que Franco pretende dejar atada y bien atada a la fidelidad del príncipe Juan Carlos a su juramento y a la función de represión interior que ciertos militares atribuyen a las Fuerzas Armadas. con una interpretación abusiva del concepto de defensa de un orden institucional que no inspira confianza al país. Pero el Estado español, como expresión jurídica de la situación social resultante tras la guerra civil, al haber perdido por la profunda transformación de la sociedad, su ideología y su moral, que fue la de la victoria de una parte del pueblo español sobre la otra, no puede mantenerse como puro aparato de represión. Necesita siempre, como Estado, de una ideología y de una moral que justamente lo que el régimen no puede ya darle. He aquí la verdadera explicación del profundo deseo nacional de cambio. La sociedad española quiere que todo cambie para que se asegure, sin sobresaltos ni convulsiones sociales, la función normal del Estado. Pues bien, esto solo será posible si ahora, en tiempo oportuno, al desvanecerse la vida del dictador, el centro de poder fáctico que encarna su régimen acepta lealmente la única ideología, democracia íntegra e inmediata, y la única moral, reconciliación nacional, que pueden sostener pacíficamente el Estado. Es así como la continuidad del Estado exige, por razones de dignidad y responsabilidad, la no continuidad del régimen. Los españoles no se engañan. Entre el extremismo represivo del régimen actual y la violencia anárquica potencial, no hay más centro objetivo ni proyecto más razonable que el de la reinstauración del Estado democrático. El tránsito pacífico de la dictadura a la democracia es, sin embargo, un proceso histórico complejo y delicado. Para emprenderlo con serias y fundadas garantías de éxito, no bastan los sentimientos favorables o las disposiciones simpatizantes de la inmensa mayoría del país. ¿Quién, bajo más de 35 años de dictadura, está políticamente desorganizada y sin plena conciencia de su fuerza? Para que exista una real alternativa democrática, hacen falta unas organizaciones democráticas, unos líderes conocidos de la opinión, unos cuadros políticos y sindicales y un programa de acción para este periodo de tránsito capaces de movilizar a las masas hacia esta salida pacífica de la dictadura. La misión histórica de la oposición política española a la dictadura ha constituido precisamente en crear y preparar estas organizaciones, estos líderes y estos cuadros en la larga acción emprendida desde plataformas ideológicas conservadoras y progresistas, de derecha y de izquierda, modernas y tradicionales, nacionales y regionales, para la conquista de las libertades públicas. La opinión española conoce la existencia, la calidad y la eficacia de estas organizaciones, así como la de las más destacadas personalidades de la oposición democrática, pese a la permanente campaña de difamación y de ocultación de la verdad que sobre unas y otras ha lanzado sistemáticamente el régimen. Pero lo que la opinión pública española no conoce, por razones de eficacia en la acción bajo la dictadura, obligaban al silencio, es el hecho fundamental que crea de verdad la alternativa democrática frente al egoísta intento continuista del régimen. Este hecho es la formalización de la unidad democrática como proceso abierto desde hace más de un año, en el que participan personalidades representativas de fuerzas democráticas a nivel regional, junto con organizaciones y hombres que representan legítimamente las aspiraciones democráticas a nivel nacional. A este proceso de unidad democrática se han incorporado además cualificadas personalidades representativas del movimiento obrero, de los profesionales, de los funcionarios públicos y del patronato empresarial. Ante este momento histórico y decisivo de España, las organizaciones y las personas que intervienen en el proceso de la unidad democrática, conscientes de la necesidad de una acción democrática unitaria de la oposición, informados de la ausencia de todo proyecto democrático por parte del Gobierno, convencidos del carácter ilusorio de todo intento liberalizador desde el poder y decididos a asumir las responsabilidades históricas y personales que la libertad del pueblo español les exige, han constituido con carácter abierto la Junta Democrática de España con los objetivos y el programa siguiente. La Junta Democrática asume desde ahora, bajo la actual dictadura o bajo el sistema transitorio que la sustituya, la responsabilidad de vigilar, coordinar, impulsar, promover y garantizar el proceso constituyente de la democracia política en España. La Junta Democrática se disolverá el día en que comience el ejercicio de un poder político legitimado por el sufragio universal de los españoles. La Junta Democrática establece su sede en Madrid, cuando las circunstancias políticas lo aconsejen o lo permitan, se hará pública la identidad de todos sus miembros. La Junta Democrática propugna: 1. La formación de un gobierno provisional que sustituya al actual, para devolver al hombre y a la mujer españoles mayores de 18 años su plena ciudadanía mediante el reconocimiento legal de todas las libertades, derechos y deberes democráticos. 2. La amnistía absoluta de todas las responsabilidades por hechos de naturaleza política y la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas o sindicales. 3. La legalización de los partidos políticos sin exclusiones. 4. La libertad sindical y la restitución al movimiento obrero del patrimonio del sindicato vertical. 5. Los derechos de huelga, de reunión y de manifestación pública. 6. La libertad de prensa, de radio, de opinión y de información objetiva en los medios estatales de comunicación social, especialmente en la televisión. 7. La independencia y la unidad jurisdiccional de la función judicial. 8. La neutralidad política y la profesionalidad exclusivamente militar para la defensa exterior de las Fuerzas Armadas. 9. El reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco, gallego y de las comunidades regionales que lo decidan democráticamente. 10. La separación de la Iglesia y del Estado. 11. La celebración de una consulta popular entre los 12 y los 18 meses, contados desde el día de la restauración de las libertades democráticas, con todas las garantías de libertad, igualdad de oportunidades e imparcialidad, para elegir la forma definitiva del Estado. 12. La integración de España en las comunidades europeas, el respeto a los acuerdos internacionales y el reconocimiento del principio de la coexistencia pacífica internacional. La Junta Democrática, para alcanzar estos objetivos en el más breve plazo posible y para lograr que el paso pacífico de la dictadura a la democracia se realice sin riesgos para la comunidad nacional, apela al patriotismo y al honor profesional de las Fuerzas Armadas, virtudes ignoradas por quienes les piden hoy convertirse en guardianes de la corrupción y en policías de un orden político que carece para ellas de todo sentido sin Franco. Considera como un factor determinante para la toma de conciencia profesional del ejército a las recientes juntas militares de jefes y oficiales a quienes dirige su más vivo sentimiento de simpatía. Invita a las formaciones políticas que aún no han ingresado en la Junta Democrática a que antepongan a sus intereses de partido, respetables, los superiores intereses de la libertad del pueblo español. Espera de la jerarquía eclesiástica que amplifique su justa posición conciliar de defensa de los derechos humanos, identificando en este año de la reconciliación el ideal político de la democracia con el ideal moral de superación de la guerra civil. Denuncia el propósito de la extrema derecha de introducir la violencia, incluso con el sacrificio de vidas humanas, para provocar la reacción del ejército contra esta vía pacífica hacia la democracia. Y, finalmente, llama al pueblo español y especialmente a la juventud para que se agrupe alrededor de este programa, organice juntas democráticas regionales, provinciales y municipales, y permanezca atento a la convocatoria de Acción Democrática Nacional que lanzará la Junta Democrática de España en el momento político oportuno, convencida, como está, de que al pueblo español la libertad no le será regalada y tendrá que ser por él conquistada. Nos abundí, monsieur Carrillo, y Mohamed nos son predis a responder a tu otra cuestión. Corresponsal de Tengues. ¿Cuál es el papel de la monarquía que el pueblo español no reconoce? Oui. La monarquía issue du régime, je suppose que ce n'est pas celle-là que vous voulez. C'est ma première question. La deuxième question, je comprends naturellement que vous ne vouliez pas révéler les noms des personnes qui font partie que no quieren dar el nombre de las personas que forman parte de este grupo, pero le gustaría saber cuáles son los partidos políticos y su representatividad que se han unido a este movimiento. Yo respondré la primera parte, ¿no? Y vos respondré la décima. De acuerdo. Je pense que c'est clair que la Junta a pris position claire et nette contre la monarchie issue du régime. Parce que ça, c'est la prolongation de la dictature. Et naturellement, si vous me dites à moi-même quelle est mon opinion personnelle, je pense que la position de la Junta, comme vous avez vu, c'est qu'il faut faire une consultation populaire. Alors, le peuple espagnol doit décider la forme définitive de l'État espagnol. Et si vous demandez quelle est mon opinion personnelle, je vous dirai que je aimerais une monarchie, mais seulement si cette monarchie s'est acceptée librement pour le peuple espagnol. Oui. Alors, je vais répondre à la deuxième question qui a été posée. La Junta est composée en ce moment de personnalités de la droite, monarchistes, libéraux, représentants de la finance et de l'industrie espagnole, et composés aussi de personnalités qui ont une autorité à la Catalogne, en Galicia, et dans les différentes régions espagnoles, et qui participent déjà à des organes d'unité créés dans ces régions. La Junta est composée de représentants des partis de gauche, un des courants socialistes, les partis communistes, les commissions ouvrières, c'est-à-dire la Junta représente à l'État actuel, d'un côté la classe ouvrière, et d'un autre les forces empresariales, les représentants des régions, que dans notre pays ont une personnalité, constitue une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Cela dit, il faut ajouter que il y a aussi encore des forces qui n'ont pas donné son adhésion à la Junta, mais nous espérons et nous sommes en train d'examiner avec ces forces qu'en définitive, ils seront aussi nos partenaires dans cet organe qui se propose rétablir la liberté et la démocratie en Espagne. Dos preguntas a Calvo Serera. Guillaume de Le Figaro. ¿Cómo puede explicar que durante tantos años usted haya preconizado una reforma de las instituciones en el marco legal y que ahora rompa con esta actitud para situarse abiertamente al margen de la legislación en vigor para continuar una acción política? Primera pregunta. Oui, alors, ma réponse doit être très claire et très directe. Pendant 30 ans, j'ai lutté pour faire des réformes en Espagne, pour obliger au régime à évoluer vers la liberté et la démocratie. Naturellement que les conditions de la dictature, du pouvoir personnel destiné à Franco, avec lesquelles je maintenais des relations directes depuis l'an 1945 jusqu'à l'an 1956, c'est essayer de les combler, pas seulement moi-même, mais avec des représentations, avec des liaisons politiques considérables dans la vie espagnole, de faire l'évolution du régime dans la calme, dans la paix, dans la tranquillité. Même quand je suis ici, quand je suis arrivé ici à Paris, il fait 300, même l'année dernière, j'ai proposé des réformes. Naturellement, les propositions n'étaient pas faites seulement par moi-même, personnellement, mais j'étais conscient de les formidables forces sociales et politiques qui voulaient faire la même chose. Mais je suis arrivé à la conviction, ces dernières années, que ces réformes sont entièrement impossibles dans la légalité du régime. Et quand je suis arrivé à cette conviction, il y a eu des événements tout à fait considérables, comme ça a été la mort de l'amiral Carrero Blanco, et après, toute cette grande répercussion dans la vie espagnole, des événements comme on était, premièrement, la révolution portugaise, et après même, les changements pour la démocratie dans la Grèce. Ça veut dire que avec la transformation de la vie espagnole, de la société espagnole, de la structure sociale, des changements économiques, de la vitalité indoutable du peuple espagnol, de sa défense et de sa anxiété pour avoir des libertés politiques, et même pour cette transformation qu'il y a dans toute l'Europe occidentale, de les trois dictatures méditerranées, il reste seulement l'anachronisme de la dernière, c'est fini le période de réforme et il faut aller directement à la démocratie. Bien, alors, à ce moment-là, M. Guido Serra, je vous poserai la deuxième question. Segunda pregunta. Ne pensez-vous pas, ¿cree usted, que votre nouvelle prise de position pueda suscitar en España una reacción anticomunista que isolerait que a la aislaría al mismo tiempo al Partido Comunista Español y el sector de la, droite, de la derecha qui se prête à l'opération que está dispuesto la a la operación que propone la Junta Democrática? Oui, je pense que c'est un problème qu'il faut faire attention parce que j'attends une réaction du gouvernement espagnol, comme il a fait même l'an 62, quand on était cet événement du Munich, que le général Franco personnellement et la dirigé une campagne de diffamation, de calomnie contre tous les participants des forces démocratiques qui ont été convoqués, réunis à Munich. Je ne pense pas que le Parti communiste ait été à l'occasion là-bas. Non. Alors même sans la participation, sans la présence du Parti communiste, toute la campagne de diffamation et de calomnie contre toutes les forces démocratiques, même l'an 62, a été le danger du communisme, que tout s'est mené par les communistes. C'est un slogan que pendant 35 ans, on a cité par la propagande officielle. Mais je crois que dans ce moment, il n'aura pas cette conséquence. Parce que le peuple espagnol, la droite espagnole, est conscient de tous les changements qu'on a eu dans l'Europe contemporaine, dans les partis communistes du monde occidental. Je pense que dans la droite espagnole, on a pris conscience de tout ce qui s'est passé ici dans la dernière campagne présidentielle. Ça veut dire qu'une moitié des Français acceptent la déclaration démocratique du Parti communiste français. Après, on a vu la participation du Parti communiste au pouvoir en Lisbonne. Ça veut dire même à côté de Madrid. Au présent, on suit avec grande attention qu'est-ce que c'est qui passe en Grèce et la relation et l'attitude des gouvernements, des coalitions, des concentrations avec le Parti communiste. Je pense que notre ami Santiago Carrillo il pourra donner plus de précision. Pour tous ces changements qu'il y a eu, et aussi même avec la politique de détente, de la relation internationale tout à fait différente qu'il y a à l'Occident, avec la Russie, avec l'Union soviétique, je crois que toute cette campagne d'anticommunisme que essayera de faire le gouvernement espagnol ou le général Franco, s'il a encore la vitalité suffisante, ou assez de vitalité pour agir, je pense que ça n'aura de conséquences pour empêcher cet développement que nous proposons de rétablir directement la démocratie en Espagne avec le concours de la droite espagnole.